Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Pues volvemos con una nueva entrevista aquí en la revista de radioesperantia.com. Ya sabes, ese espacio que dedicamos sobre todo a la cultura. Y volvemos a contar con un amigo que no para de hacer cosas, de escribir, de sacar libros que ya pues empiezan a estar en las librerías y además a empezar a ser importantes en cuanto al volumen de ventas. Nosotros, que el buen amigo Carlos Astiz, lo teníamos hace ya 3 o 4 meses cuando escribió el libro sobre Soros, y en este caso sobre otro personaje, vamos a entrecomillarlo, de estos malvados oficiales que tenemos, dedicado a Bill Gates. Carlos, un verdadero placer de volver a contar contigo y volver a compartir este tiempo de radio. Y nada, como siempre, bueno, un placer para mí estar con vosotros. Y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De un malvado a otro, ¿no? Hablas de George Soros, estuvimos hablando largo y tendido, y ahora de Bill Gates. En la escala de malvados, ¿dónde colocarías a uno y al otro del 1 al 10? Yo, sinceramente, no creo que sean especialmente malvados. No creo que sean más malvados de los demás. Igual que no creo que los narcotraficantes sean especialmente malvados. Lo que sucede es que sus beneficios les importan mucho más que la vida de las personas que tienen alrededor. Yo creo que a Bill Gates, a Soros, a Rockefeller, a Ford, a todos estos grandes magnates les pasa lo mismo. No es que sean especialmente malvados, es que tiene su interés por tener más beneficios y por tener más poder, sobrepasa cualquier otra cuestión. Es que llama la atención que personas que han amasado ingentes fortunas estén dedicados a ocupaciones, digamos, que no tienen nada que ver con lo que habitualmente han hecho sus profesiones o en la línea de o bien investigación o bien de finanzas, etcétera, etcétera. Este libro, Bill Gates, Reset, Vacunas, Aborto y Control Social, ¿surge antes del de Soros o después? ¿O cómo te surge la idea? Cuéntanos un poquito. A ver, cuando la cuestión de Soros surge porque precisamente me llama la atención que la izquierda y los grandes financieros, los grandes magnates millonarios, estén teniendo el mismo programa. Me llama la atención y empiezo a estudiar el tema, y salen una serie de personajes, como son ellos Soros y toda su familia, los Gates, Rockefeller, los Ford, que están empeñados en un programa común, y además a poco que se les investigue, a poco que se estudie su trayectoria, se dan cuenta de que tienen un programa común, un programa político común de reconstrucción, de reorganización de nuestras sociedades democráticas y libres hacia una tiranía de alcance global controlada por ellos a través de esos organismos supranacionales que pretenden que sustituya a las naciones libres y a la soberanía nacional y la voluntad democrática de sus habitantes. Entonces, de ahí surge, están en un mismo paquete, y es más, tanto el libro de Soros como el libro de Bill Gates, una de las cosas primeras que incluyo es un cuadro de financiación de sus organizaciones en las que se ve la maraña intrincada de relaciones y de intereses que tienen entre unos y otros. Bill Gates y George Soros no solamente se conocen, sino que participan del mismo programa, participan del mismo proyecto, se encuentran regularmente dentro y fuera del foro de Davos, por ejemplo, e intentan controlar una maraña enorme de organizaciones con miles de entidades y con cientos de miles de participantes, la mayoría de ellos actuando de buena fe y creyendo que están al servicio de la humanidad y no de unos magnates que pretenden un proyecto realmente antihumano. Exactamente. Además, Bill Gates, que lo conocemos como el magnate de Microsoft, está muy relacionado con algo que suscita controversia últimamente, que es lo de las vacunas del COVID. Ha estado muy relacionado con las vacunas, y ya muchísimo antes, porque hizo unas predicciones que da la impresión de que tenía una máquina del tiempo y volvía atrás y hacia adelante para contarnos lo que iba a pasar y precisamente pues él tenía las herramientas para que eso pues en teoría no ocurriera. ¿Cómo se relaciona Bill Gates o cómo se acerca al mundo de las vacunas y a este, digamos, proselitismo por un tipo de vacunaciones un tanto, dejémoslo allí, pues extrañas, ¿no? A ver, yo creo que en Bill Gates todos le conocemos como el gran gurú de la informática. Realmente él construyó un imperio con Microsoft y realmente cambió una parte muy importante del mundo cambiando precisamente la informática, haciendo que todos nos tuviésemos un ordenador en casa, un teléfono móvil o similares. Eso es parte de su fortuna. No es verdad que sea un pobrecito niño de familia de clase media que construye un imperio en el garaje de su casa, no es cierto. Es decir, viene, como la mayoría de todos estos genios de las tecnológicas, proviene de una familia con posibles y con contactos. Si no, hubiera sido muy difícil su ascenso meteórico al paraíso de los multimillonarios. Sí. Una de las cosas importantes es que cuando esa imagen que tenía en los años 90 Bill Gates de empresario sin escrúpulos, decidido a acabar con la competencia por métodos limpios o sucios, y que le llevó precisamente a demandas multimillonarias en Europa y en Estados Unidos, ya estaba muy contaminado. ¿Qué hizo a partir de ese momento? Abandonó Microsoft por otras cuestiones que también se mencionan en el libro, más personales, incluso muy personales, y intenta construirse una imagen de benefactor a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Pero esa imagen de benefactor no es su único objetivo. Su objetivo real es la reorganización de la sociedad, y hace mucho tiempo los grandes millonarios descubrieron que era más fácil que las sociedades aceptasen sus intenciones y sus deseos si se hacía a través de organizaciones supuestamente benéficas y no lucrativas que si se hacía desde empresas o desde instituciones estatales. Entonces, todos los grandes multimillonarios tienen fundaciones de caridad, fundaciones filantrópicas, hasta el extremo de que podemos hablar hoy de que el capitalismo financiero es fundamentalmente un filantrocapitalismo que influye en las sociedades a través de esas organizaciones filantrópicas. Este programa, yo he intentado quizás si tiene alguna importancia este libro de Bill Gates Reset, he intentado diseccionar cuáles son sus ejes fundamentales. Hay un eje fundamental que es la reducción de población. Desde el siglo XVIII, y especialmente en el área anglosajona, los multimillonarios y poderosos creen que hay demasiados pobres, que somos demasiados pobres en el mundo, que no les obedecemos, que no les hacemos caso y que pretendemos organizar nuestra vida a nuestro libre albedrío. Sí. Y ellos lo que pretenden precisamente es organizarnos. Es decir, el segundo elemento muy importante es el odio, que lo vemos en la ideología de género, cómo han trasladado, y aquí es una de sus conexiones con la izquierda, el odio de la lucha de clases lo han trasladado al interior de la pareja y de la familia, porque la destrucción de la pareja, la destrucción de la familia, también enlaza con ese objetivo de reducir la población. Si tú desconfías de las mujeres desconfían de los hombres, es muy difícil que formen parejas, es muy difícil que se reproduzcan, y eso les beneficia, porque es más fácil controlar a 100 que controlar a 100 millones. Exactamente. Otro elemento muy importante es de modificación de las conductas sociales es el miedo. No solamente lo estamos viendo, lo hemos visto con el COVID, ¿no? Pero el miedo al apocalipsis climático, a los desastres naturales, a las guerras, a los disturbios, a los enfrentamientos raciales. El miedo es una herramienta que paraliza a la población y que permite controlarla mucho más. Aprovechando el COVID, muchos gobiernos, como el de España, han silenciado sus parlamentos, han comprado los medios de comunicación, han anulado la separación de poderes intentando ningunear a los jueces. Todo esto está poniendo en riesgo, y lo vemos, es decir, las democracias, las libertades, los recortes de derechos y de libertades de los ciudadanos, y aprovechando esta supuesta pandemia, pues claro, no tenía antecedente próximo conocido. Lo más que se aproximaba es un Estado como el de la Unión Soviética o como el de la Alemania hitleriana, en el que realmente tienes que explicarle a la policía por qué vas a ver a tu abuela en tu pueblo y que te den permiso para hacerlo. Entonces, un virus respiratorio no tiene relación. ¿Qué relación tiene eso con el recorte de derechos y libertades? Si aprovechamos ese miedo, podemos manejar y reorganizar la sociedad mucho más fácilmente, porque la gente, cuando difundes el pánico, se somete con más facilidad. Y el tercer elemento que nos ofrecen, precisamente para esta reorganización social que quieren imponernos, es el de la comodidad. La comodidad, es decir, nuestra ministra de Educación, por llamarla de alguna manera, habla de que los hijos no son de los padres, que los hijos son una molestia, se nos sigue, pero no te esfuerces, yo ya me ocupo yo de organizarlos. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a esforzarte si yo te voy a dar una renta básica? Aunque sea solamente para que puedas mantenerte en el nivel de subsistencia, sin sí, que puedas sí. hacer planes de tener una familia, planes de futuro. De estos tres ejes, con el núcleo central de la reducción de población, el odio, el miedo y la comodidad, que es, a fin de cuentas, la comodidad del esclavo, es lo que están ofreciendo, son los pasos, los escalones que están subiendo para que nos sometamos, para acabar con las naciones, fragmentar las sociedades, debilitar a los individuos y que para ellos sea mucho más fácil el control, incrementando su poder y los beneficios. Exactamente, pero este plan de momento no le está saliendo al 100%, porque tenemos, por ejemplo, en Europa, se me ocurre así, grosso modo, el grupo de Visegrado, que están ahí una serie de naciones que están entorpeciendo esta labor que están intentando pues generar George Soros, Bill Gates, el resto de la Unión Europea, la izquierda, y en Estados Unidos, allá en América, Donald Trump. O sea que tienen agujeros y no está saliendo los planes, pues creo que como en principio preveían. ¿Están venciendo? ¿No están venciendo? ¿Es un pulso que de momento está igualado? ¿Cómo lo ves ahora mismo? Por ahora van ganando. Han avanzado mucho, que además han aprovechado el COVID-19 para avanzar en su agenda. Estamos viendo cómo España, desgraciadamente, es un alumno aventajado de todo esto, porque Pedro Sánchez es directamente una marioneta de George Soros. Sí. Pedro Sánchez surge aquí, llega al poder en el Partido Socialista, cuando el propio Comité Federal le obliga a dimitir por meter votos falsos en urnas falsas en un comité federal. Sí. Él dice públicamente: me voy a coger el coche y voy a recorrer todas las agrupaciones. Mentira. Cogió el avión, se fue a Estados Unidos a hablar con la familia Soros y con el equipo de Hillary Clinton. De aquellas conversaciones surge todo un plan que es el que lleva a la moción de censura que le va a colocar en la Moncloa. Y justo cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, el primero al que recibe es a George Soros. Sí. Lo cual no es casualidad. Pero en este sentido, yo creo que están en estos momentos están ganando. Lo que sucede es que tienen prisa, tienen que acelerar los procesos, porque cada vez más gente se está dando cuenta de que esto no es bonito, de que esto no es una cosa que nos lleve a la felicidad, a la seguridad, a la libertad, sino todo lo contrario. Que ellos están recortando constantemente las libertades y además están intentando modificar la situación de tal manera que el esfuerzo no sea premiado en absoluto, que todos tengamos que vivir de una u otra manera dependiendo de la bondad con el que nos trate el amo Estado. Sí, sí, sí. Todo eso, es decir, está además dando una sensación de desesperación por su parte y de intentar acelerar la situación. La crisis migratoria, la inmigración descontrolada, ¿cuál es el objetivo? Generar guetos dentro de las sociedades, especialmente europeas, pero también en Estados Unidos, que cree fricciones, que cree enfrentamientos, que rompa esas sociedades, y con lo cual, una vez que la sociedad está rota, no se pueden unir de sus miembros para enfrentarse al enemigo común, que es precisamente estos grandes poderes globalitarios. Los llamo globalitarios porque no son solo globalistas, es que quieren imponer a nivel global, a nivel planetario, una dictadura totalitaria en la que ellos tengan el último control. En este sentido, lo de las vacunas y similares estábamos hablando antes, hay un proceso muy importante y demuestra muy bien por dónde van los acontecimientos. Por un lado, el asunto de las vacunas, es decir, Bill Gates es el gran impulsor de las vacunas, y lo que me parece que es un conflicto de intereses, se intenta embellecer por parte de los medios de comunicación, a los que, por otro lado, financia generosamente el propio Gates, diciendo que es el gran benefactor porque las vacunas salvan vidas. Sí. Las vacunas salvan vidas, que él en el año 2019 le proporciona 50 millones de dólares a través de su fundación a un grupo de grandes farmacéuticas que son fundamentalmente las que hacen las vacunas. Sí. Para desarrollar vacunas contra el SIDA y similares. Como contrapartida, esos laboratorios le dan 3 millones de acciones valoradas en ese momento en 42 millones de dólares. Con la explosión del COVID y las investigaciones sobre la vacuna para acabar con el COVID, esos 42 millones de dólares se convierten en 216. Los filantrocapitalistas no solamente están ahorrándose impuestos al montar fundaciones, es que están ganando dinero con lo que hacen. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, Bill Gates es el mayor donante de la Organización Mundial de la Salud. es el impulsor, junto, es decir, en la ONU, de la Alianza por las Vacunas, Gavi. De tal manera que yo, como accionista principal de los que hacen vacunas, estoy impulsando con dinero público y desde instancias públicas la vacunación masiva, sí, con lo cual mis acciones se van a disparar, que es lo que está sucediendo. En este caso concreto con el COVID, ¿qué es lo que ha pasado? Parece que todos los poderes públicos, o la inmensa mayoría, ven en las vacunas la única solución posible. Se han abandonado cualquier tratamiento alternativo, se ha abandonado la intención de curar a los enfermos, se les da lo que sea y ya está. Hay tratamientos que no se están permitiendo, hay tratamientos que parece que funcionan, en Estados Unidos la ivermectina, en algunos países de Iberoamérica, incluso en la propia España hay experiencias con el dióxido de cloro, que todo eso se obvia a través de los verificadores que son realmente censores, se intenta ocultar y parece que hay un objetivo clarísimo que es empujarnos a todos a la vacunación masiva. Y la vacunación masiva plantea serias dudas. En 6 meses no se puede hacer una vacuna, que normalmente una vacuna tarda entre 8 y 15 años en desarrollarse. Y por propia definición, por mucho dinero que hayan puesto, el dinero todavía hay algo que no puede comprar, que es el tiempo. Y por propia definición, los efectos secundarios necesitan tiempo para manifestarse. Y todavía no ha sucedido. Exactamente. Y necesitas tiempo para verificar que no lo tenemos o no lo han tenido los investigadores, que ocurre cuando te pones la vacuna y pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o hasta los 10 años, que es lo que estabas comentando y que me parece pues un poco de perogrullo. Pero bueno, la gente no lo entiende, allá ellos. Me ha llamado mucho la atención. Sí, dime, Carlos. Sí. No, es que los medios de comunicación están absolutamente, si tienen, difundiendo una sola versión y ocultando y demonizando las versiones alternativas. Que, es decir, aquí los grandes medios de comunicación están directamente financiados con nuestro dinero por el gobierno de España, sí, y están transmitiendo una sola información. Todos mis años de periodista nunca había visto una uniformidad semejante. Coges la Radio Televisión Española, coges Antena 3 y te das cuenta que dicen lo mismo en un telediario, en el mismo orden, con los mismos titulares, lo cual es imposible. Para la gente que hemos trabajado en televisión muchos años, es imposible que eso suceda. Entonces, ¿qué sucede? Que hay órdenes directamente y hay un pensamiento único que quieren que sea el pensamiento obligatorio y que nadie se plantee nada. Y ese es el problema, que cada vez hay más gente que está diciendo, ¿pero esto qué es? Si ustedes me contaron una cosa ayer, me hablaron de unas cifras anteayer y hoy me dicen las contrarias. Me cuentan una cosa hace un mes y hoy me cuentan la contraria. La falta de credibilidad de los grandes medios va creciendo exponencialmente y esa desconfianza que al final hace que tú aceptes con más veraz un WhatsApp de tu prima que el editorial del País lleva al descrédito de la versión oficial y cada vez más gente despierta desde las dudas de que esa versión oficial les proporciona y empiezan a exigir respuestas fiables y eso les hace temblar porque eso significa que su chiringuito se desploma. Sí, pero no sé si te comenté que yo suelo hablar mucho con jóvenes y también con mis hijos y le comenté a mi hijo que qué veía, le pregunté que qué televisión veía y dice, yo no veo la televisión, yo veo YouTube. Y este cambio en la forma de actuar y de consumir las noticias, de consumir medios de comunicación de los jóvenes está cambiando. Y el hecho de que vayan tan acelerados contándonos esa verdad alternativa, verdad entre comillas, falseada o manipulada, pues esto contribuye a ese descrédito que comentas. Y los jóvenes pues que ya ni se acercan a la televisión y las cifras de audiencia, si te vas fijando un poco en más o menos los medidores, pues cada vez se centran en una franja de edad cada vez más mayor. Entonces, lógicamente, cuando pasen unos cuantos años, pues van a quedarse con gente demasiado mayor y la gente joven pues va a ir por otros caminos. Me llama mucho la atención que lo que me comentaste el otro día, que comentábamos pues y hablamos para charlar sobre este libro, que a diferencia del de Soros, los medios de comunicación habían visto con buenos ojos este libro de Bill Gates, así como habían, digamos, ninguneado la publicación del libro de George Soros. Este libro de Bill Gates, pues lo habían, no voy a decir, lo habían acogido con los brazos abiertos, pero que no les parecía tan mal ni lo habían ninguneado y que lo veían como algo bastante normal. ¿A qué crees que se dé este cambio? ¿O que quizá es el personaje el que pues tiene menos filias, fobias, tal, que el otro? No sé. Bueno, yo creo interpretas? Que tiene, hay un aspecto muy decisivo en mi punto de vista, que no es que lo haya escrito yo, sino que el personaje en sí es mucho más conocido. Para la inmensa mayoría de todo el mundo, bueno, prácticamente conoce a Bill Gates, menos gente conoce a George Soros. Eso yo creo que es el planteamiento inicial. Y luego también es cierto que este asunto de ese proyecto de reorganización mundial tal, empieza ya a no ser algo raro, algo extraño. Por ejemplo, el reseteo, el gran reinicio, no es una conspiración de un demente, sí, como nos han intentado hacer creer. Es la política oficial del Fondo Monetario Internacional. A poco que uno busque, se da cuenta de que es su directora general la que dice que asistimos a la posibilidad de un gran reinicio de nuestra sociedad, precisamente con el COVID-19. Sí. Entonces, yo creo que todos estos factores han contribuido a que los medios de comunicación estén mucho más abiertos, porque también la población empieza a estar mucho más interesada en qué es este señor, qué ha hecho y qué pretende. ¿Y cómo lo estás comentando? Algo que ya te pregunté cuando hablamos de George Soros, la izquierda que está con los brazos abiertos llevando pues prácticamente la voz cantante o siendo un poco la fuerza en la calle de todos estos magnates, ¿qué ocurrirá cuando, digamos, vamos a centrarnos en la agenda 2030, cuando lleguemos al 2026 y la izquierda diga pues realmente no era lo que nos estaban contando y realmente es para el dominio mundial de una élite de cuatro o cinco señores? Sería una como una dictadura mundial que va totalmente en contra de nuestras ideas de izquierda, donde el comunismo, todo lo común sería lo lógico. ¿Cómo se quedan esas bases diciendo pues mira, nos han engañado una vez más? Dando cuenta ya, es decir, la desmovilización, por ejemplo, que vemos en España, también en otros países, por ejemplo, de los militantes y votantes de Podemos, es decir, Podemos se desmorona, Podemos es decir, surge como vamos a renovar el antiguo socialismo, el antiguo comunismo, y la realidad es que lo que se ha visto es que, por un lado, los líderes más listos lo que han hecho ha sido empezar a vivir como magnates, porque realmente ellos se dan cuenta y se han dado cuenta desde el primer momento a quién servían, y la izquierda se ha dado cuenta que está sirviendo realmente al enemigo tradicional de clase. Sí. No es casual que el tipo del ayuntamiento de Torreblanca, de Podemos, supuestamente comunista, lleve el PIN de la Agenda 2030 y lo lleve también el presidente de Iberdrola o la presidenta del Banco Santander. Sí, es decir, no tiene sentido. Y eso les está haciendo dudar. Empieza a haber realmente una crisis. Y una de las cosas que se empieza a dar cuenta también la población es que la división tradicional izquierda-derecha está perdiendo su sentido. Ahora realmente los bloques en contradicción son fundamentalmente los que quieren defender las naciones libres, soberanas, democráticas, cuyos gobernantes respondan a la voluntad popular. Sí, las democracias de los países desarrollados. Y aquellos que quieren destruir las naciones, que quieren fragmentar las sociedades, debilitar a los individuos para controlarlos mejor a través de organismos supranacionales no sometidos a la voluntad popular. Pero a fin de cuentas es una lucha de nuevo entre la democracia y la libertad y el autoritarismo y la dictadura. En este caso directamente encarnada por los grandes magnates, por los grandes multimillonarios y sus títeres políticos. Exactamente. Y no te queremos quitar mucho más tiempo porque sabemos que ahora mismo estás difundiendo pues el libro, tienes entrevista, etcétera, etcétera. Pero bueno, no queríamos terminar sin que nos mandes un mensaje de esperanza, Carlos. Que bueno. Sí, yo creo que en este sentido, es decir, hay una cosa que está muy clara. Es decir, primero, ellos son muy poderosos, pero no son omnipotentes. Siempre lo repito. Es decir, cuanta más gente despierte, cuanta más gente se organice y resista, más fácil y más cerca estará la victoria. Porque la victoria es inevitable por varias razones. La primera es que la naturaleza, la realidad, la vida, están de nuestro lado. Es decir, la gente quiere, los hombres aman a las mujeres aman a los hombres, quieren formar familias, quieren que sus familias, sus hijos, sus nietos tengan un futuro mejor que el suyo, quieren vivir en libertad. Y a todo eso, si todo eso es un gran bloque mayoritario, enorme y gigantesco, que se oponen estos señores y que realmente la naturaleza, la realidad, la propia vida y la voluntad de las grandes masas, la voluntad popular, va a arrasarlos, va a pasar por encima de ellos. Perfecto, pues Carlos, muchísimas gracias. Y nada, como veo que eres un escritor bastante prolífico, seguro que contactamos en nada con otro magnífico libro. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, muchísimas gracias. Una segunda cuestión. Dime. En el libro de Gates, en las primeras páginas, los lectores encontrarán un QR para acceder a más contenidos que no nos cabían en el libro, que son fundamentalmente las grandes redes de relaciones entre unas organizaciones y otras, entre unos multimillonarios y otros, y eso es una información complementaria a la que se ofrece en los libros, muy interesante, y que aprovecho a todos los lectores a que la utilicen. Y solo daros enormemente las gracias por vuestra acogida y un saludo muy especial a todos vuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Carlos. Recuerda, Carlos Astiz, Bill Gates Reset, ya en las mejores librerías. Carlos, un abrazo y mucho éxito, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, también para vosotros. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.